Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el tercer programa de la temporada, el cual irá sobre la literatura de terror. En breves, arrancamos. Bueno, pues con esta famosa canción de fondo damos comienzo al tercer programa, que como comentaba antes va a tratar sobre la literatura de terror y qué mejor que la banda sonora que estamos escuchando para amenizar un poco el programa. Como siempre, puedes escucharnos en este horario los lunes de 6 a 7 y en las repeticiones, los miércoles de 8 y media a 9 y media y los jueves de 6 a 7 pronto por la mañana. Aparte de escucharnos en directo o las repeticiones, también lo puedes hacer a través del streaming en la web de Radio Topo, radiotopo.org, y si no, en el podcast cuando a ti te apetezca. Y si estás en la FM, sabes que estás escuchando el 101.8. Como siempre, tengo aquí a los protagonistas del programa, que esta vez vuelven a ser tres, ya que Alejandro, que nos acompañó en el programa anterior, ya no va a poder continuar en esta aventura, así que vamos con ello. Guillermo, ¿qué tal? Hola. Antes que nada, dos curiosidades. Primera de todo, aunque este es el tercer programa de la segunda temporada, es el programa número 13 en total. Así que, curiosidad que el número 13 sea sobre literatura de terror. Y la segunda curiosidad es que el nombre de nuestro programa, Dando la Vuelta, salió una lluvia de ideas a colación de un relato de fantástico de terror, de Otra Vuelta de Tuerca, escrito por Henry James. Así que, primero de todo, decir estas dos curiosidades. Y por lo demás, una cuestión ya personal. Por razones ajenas a mis compañeros y a mí, no pude estar en el primer programa que se grabó la pasada primavera acerca de la literatura. A mí me encanta mucho leer y tenía esa espina clavada, ¿no? De poder hablar un programa acerca de libros, que es un hobby, un pasatiempo, que a mí me encanta, ¿no? Y dicho esto, no voy aquí a hacer el paso. Pues no te preocupes, que hoy podrás hablarnos de literatura y además nos presentará una canción muy guay. Y José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Bueno, pues vamos a dedicar nuestro tiempo en esta ocasión a la literatura de terror. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es una forma de literatura que da mucho de sí, porque desde tiempos muy antiguos ha habido muchos relatos que han tenido como tema ese sentimiento de miedo que aparece con frecuencia en la existencia del hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Se puede decir que el temor y la esperanza son las dos caras de una moneda y que son inseparables. Durante toda nuestra vida tenemos la esperanza de conseguir algo que deseamos y también tenemos el temor de enfrentarnos a situaciones que no deseamos. No es nada extraño que muchos autores hayan dedicado su inventiva y su creatividad a hablar del terror. Y en muchos casos han hablado no del terror de la vida cotidiana o del terror a cosas conocidas. En muchos casos los relatos de terror se han dedicado al terror a lo desconocido, precisamente porque de igual manera que tenemos miedo a las cosas que conocemos y que sabemos que son peligrosas, también tenemos miedo a todo aquello que no conocemos y que potencialmente puede ser un peligro mucho mayor que los peligros de los cuales tenemos experiencia. Y para finalizar, tenemos a Pablo. Pues efectivamente, mi amigo José María lo ha explicado mucho mejor de lo que yo podría haberlo explicado jamás. Hablaremos cada uno pues, de una obra de literatura de terror, el Frankenstein de Mary Shelley, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y una de las obras de la extensa bibliografía de H. Howard Phillips Lovecraft, uno de los escritores de terror más famosos y del siglo XX y que todavía sigue influyendo, sigue teniendo muchísima influencia en la cultura popular actual. Vale, pues sin más preámbulos, empezamos con Frankenstein. Así que, ¿qué nos podéis contar de él? Bueno, Frankenstein, cuyo título original era El moderno Prometeo, es, sin duda alguna, si no la más famosa, sin duda una de las más famosas obras literarias de terror del mundo occidental, jamás escrita. Se publicó en el año 1818 por la escritora Mary Shelley, inglesa, Mary Wollstonecraft, en realidad se llamaba. Shelley era adoptar el apellido de su marido, que era a su vez un poeta por derecho propio, llamado Percy B. Shelley. Bueno, Frankenstein, aparte de terror, es considerado también una de las primeras, si no la primera, novela de ciencia ficción propiamente dicha, porque la obra de un ser sin vida que es traído al mundo de los vivos por un proceso indefinido es algo que se repetirá hasta la saciedad en numerosas obras de literatura, teatro, televisión y cine. Bueno, la obra, como seguramente saben muchos, se ha llevado a innumerables ocasiones al cine, empezando por una película corta de la compañía de Edison, realizada en 1910. Sin embargo, representaciones más famosas son las de Boris Karloff en los años 30, que han dado que la consciencia popular han servido para imaginar, para dar la imagen del monstruo. Sin embargo, debo aclarar que estas películas, así como muchas otras vienen después, se alejan muchísimo de la representación del monstruo que aparece en la novela de Shelley. El monstruo que, por cierto, también confunde, la gente confunde con su creador. Mucha gente denomina al monstruo Frankenstein, cuando en la novela el único que se llama así es el científico. El monstruo, de hecho, en ningún momento aparece, se le menciona su nombre. Dicen que que la ausencia de nombre es un símbolo del desprecio y del rechazo de su creador a la criatura. Es una novela muy moderna para la época que intenta prevenir a los hombres contra el abuso hacia la naturaleza. Se cree que es una crítica encubierta a la revolución industrial que ya entonces había cambiado totalmente el paisaje de Inglaterra y estaba a punto de empezar a hacer lo mismo en la Europa continental. Y bueno, es también un tema que se repetirá mil veces. O sea, realmente el poder del hombre para alterar la naturaleza buscando pues gloria o guiado por buenas intenciones, pero que en muchos de los casos acaba de la forma más terrible posible. Bueno, yo quiero decir algo, ¿no? Yo tengo pena del ser creado, ¿no? Porque es rechazado, ¿no? Por todo el mundo y por eso el monstruo, por decirlo de algún modo, tiene ese comportamiento, ¿no? El problema de este ser es que por su físico, problemas con los que por gracias pasan, es rechazado por todo el mundo, ¿no? Empezando por su creador y, tío, a mí me da pena, ¿no? Simplemente alguien por un físico que no gusta o molesta, es incómodo de mirar, O sea, alguien puede llegar a ser rechazado sin llegar más allá, ¿no? Sin conocer más allá de ese, de esto, ¿no? Y esto puede hacer que uno pues se le vaya empiece a hacer actos malos precisamente por venganza o porque no se siente querido ni aceptado, ¿no? Yo creo que todos aquí nos ha podido pasar en mayor medida esto, y particularmente a gente con TEA nos ha podido ocurrir que nos hemos querido sentido no, encajados en un sitio o queridos, y hemos podido tener comportamientos agresivos, pues como puede ser este ser, ¿no? Este personaje. Sí, efectivamente. El monstruo de Frankenstein, pues eso es rechazado, empezando por su propio creador, luego por mucha más gente, pero pues, empieza por el ser que le había creado y acaba desarrollando un tremendo resentimiento hacia ese ser que le había creado sin pedir ningún tipo de permiso, y luego se desentendía de la peor forma de él. El monstruo de Frankenstein es descrito en la novela como un ser de una apariencia que podría pasar por humano, pero es de una altura excesivamente grande. Tiene una piel verdosa, unos labios con un tono negro y una mirada, unos ojos acuosos. También dicen que es un ser de inteligencia como mínimo normal. Posiblemente sea una inteligencia superior a la media, porque en el libro aparece, leyendo los muchos libros que hay en la biblioteca del Dr. Frankenstein, y acaba, sobre todo obras de Shakespeare, y acaba memorizándolos muy rápidamente. Es decir, nada que ver con la representación de las películas de Karloff, en las cuales es un ser pues de escasísima inteligencia y movimiento torpe y lento. Además, no se hace en ningún momento Mary Shelley presenta la forma en la cual Victor Frankenstein, que es el doctor, utiliza, vuelve a la vida a ese ser hecho de partes de cadáveres robados. En las películas vemos que utiliza la fuerza de la electricidad debido a la creencia en el galvanismo, que era una ciencia que estaba muy de moda a principios del siglo XIX en Europa, que con el poder de los rayos y la electricidad podía devolverse la vida a lo inerte. Pero en la novela original no existe tal referencia a los rayos. Bueno, es una novela también que tuvo mucha influencia posterior, en el sentido de que también podríamos decir que es la primera novela de robots, la cual sale un robot. La palabra robot que tenemos actualmente viene del término checo robota, es decir, trabajo, o sea, el que trabaja. Robot es un término de origen eslavo que aparece en muchas lenguas eslavas, de los Balcanes y de Rusia, como robotnik o robotsnik, que hace referencia pues, a una forma de trabajo, generalmente un trabajo de tipo forzado o una corbea. Es decir, los robots serían los esclavos. La primera vez que aparece este término fue en una novela de 1920, escrita por el escritor checo Karel Kapek, que posiblemente se inspiró tanto en la leyenda del golem de Praga, en la cual también hay una referencia de un ser inanimado que cobra vida para convertirse en una herramienta a la mano de su creador, como en Frankenstein. En la novela llamada RIRUR, siglas de Rosum Universal Robotnik, se habla de una raza de seres, los roboti, que son seres artificiales creados con el único objetivo de ser esclavos para una gran corporación. Es decir, pasamos de explotar al proletariado a fabricar nuestros propios esclavos. Al final de la novela, suelo decir que la novela al final acaba como muchas obras de ficción posteriores, es decir, los robots al final se rebelan contra sus amos y toman el poder. Es decir, esto lo veremos posteriormente miles de veces. Mucha gente cree que los robots son seres mecánicos, pero eso solo empezó a asociarse a partir de la obra cinematográfica de 1927, Metrópolis, de Fritz Lang. Originalmente, los robots eran seres totalmente físicamente indistinguibles de los humanos y de origen biológico. Es decir, esto se abandonó, digamos, es algo que no se siguió en la mayoría de obras posteriores, salvo excepciones como Blade Runner, de Ridley Scott. Pero se cree que posiblemente en este aspecto Frankenstein podría ser considerado el primer robot de la historia. Sí, bueno, una cosa que quiero comentar sobre Frankenstein es que Pablo nos ha dicho algo muy interesante, que es un ser creado a partir de pedazos de cadáveres robados. Esta idea de cadáveres robados en los cementerios aparece con frecuencia en relatos de terror y aparece también en creencias populares y tiene una base en la vida real. Y es que es cierto que había gente que iba a los cementerios con la intención de robar cadáveres que llevaban poco tiempo en el cementerio, cadáveres recién enterrados. De hecho, en Londres había un tipo de delincuente al que llamaban body snatcher, ladrón de cuerpos, alguien que iba a los cementerios, que robaba un cadáver y que después se lo vendía a alguien que estaba estudiando medicina para que pudiera hacer prácticas de anatomía. Era una creencia popular y de hecho parece ser que esto existía. Y bueno, igual que hay obras de terror en las cuales se hacen alusiones verdaderamente, no sé cómo calificarlas. Por ejemplo, en alguna obra de terror se habla de jóvenes que desenterraban cadáveres de bellas mujeres recién enterradas con la intención de profanar los cadáveres, en el sentido de que no tenían otra salida para sus deseos sexuales y, bueno, practicaban la necrofilia. Es posible que esto también sucediera en la vida real. Pero bueno, aquí tenemos una materia muy curiosa, la materia de esas narraciones de cadáveres desenterrados con fines siempre macabros. En un caso para hacer experimentos y estudios de anatomía, en otro caso para relaciones sexuales necrófilas. Bueno, pues es algo que existe en muchos relatos y que tiene una raíz en la vida real. Bueno, yo quiero decir una cosa también hablando de ficción y realidad. Lo de revivir cuerpos a través de electricidad es algo que en la actualidad pues se hace a veces, ¿no? ¿Quién ha visto a alguien que está muerto, lleva unos minutos muerto y a través de impulsos eléctricos se le reanima en una hospital? O sea, quiere decir que eso, evidentemente, a margen de la ficción, se hace en la vida real, como solo por aportar un dato más al que decía José María, ¿no? Que hay cosas que se aplican en la vida real, incluso de ¿quién no ha visto en un hospital que de repente tú no tienes pulso a alguien y a través de impulsos eléctricos de repente le reaniman? Lleva unos minutos a alguien muerto que se ha ahogado o ha tenido un accidente y de repente pues, se ha revivido, ¿no? Han revivido, vamos. Como curiosidad de lo que estáis comentando, hay una película que se llama Mary Shelley en la que trata de la vida de la autora y también habla de cómo se crea, cómo se empieza a escribir la obra y cómo la va desarrollando. Y también habla del doctor Polidori, que también era otro escritor, que también empezó a hablar del primer vampiro. Sí, es curioso. Esto de la de Frankenstein nació... Mary Shelley, lógicamente, no tenía ni espíritu de novelista. Esto empezó en 1816, nada más terminar la Guerra Napoleónica. Percy Shelley, Mary Wollstonecraft, que no sé si estaban casados todavía o no, junto con varios amigos, entre los que ellos están un hombre llamado Polidori y el famoso Lord Byron, fueron a un chalet, una mansión a orillas del lago Ginebra, en Suiza, y Lord Byron propuso un concurso a ver quién creaba la mejor historia de terror. Y así fue como nació Frankenstein. También en esa novela nació otra novela mucho menos conocida, llamada El vampiro, la obra de Polidori, que efectivamente por primera vez es la primera obra literaria de en la cual salen vampiros. Es decir, es curioso porque los dos monstruos quizá más famosos en la literatura occidental que aún hoy siguen siendo igual de famosos que hace 200 años fueron el vampiro y el monstruo de Frankenstein, y ambos nacieron, digamos, serían como hermanos gemelos o mellizos, porque nacieron precisamente en esa discusión a orillas del lago Ginebra. La de Polidori, a diferencia de la de Shelley, no tuvo tanto éxito, pero sí que tuvo muchísima influencia en otras obras vampiros posteriores como Carmilla o la más importante de todas, que no es otra que el Drácula de Bram Stoker, que también rivaliza con Frankenstein en respecto a fama y a cantidad de obras, cientos de obras teatrales, televisivas y cinematográficas en el siglo XX y XXI. Bueno, pues ya que Pablo ha hablado de Napoleón, y si son seguidores del programa recordarán cuando la última vez que habló Napoleón, en qué circunstancias no fue, ¿no? Pues yo voy a presentar de nuevo otra canción. Bueno, a finales del 2006, Taxi User, Nando Fausto y H. Zombie celebran una reunión secreta en el interior de una cámara frigorífica. La misión, crear un disco conceptual homenaje a su cine favorito, retomando la esencia de la frescura y lo erecto como fuente de liberación. Así nacen Los Carniceros del Norte y su álbum 13 Cuchilladas, en el cual se musicalizan clásicos del género de cine de terror como El Gabinete del Dr. Caligari, que hablamos de él, Nosferatu, que también os he hablado de él, El Resplandor, que luego os hablaremos de él, La Noche de los Muertos Vivientes, etc. Con obvias influencias musicales, donde confluyen Parálisis Permanente, The Damned, Dead Kennedys, Lord of the New Church, Sex Pistol. Bueno, después de pasear sus monstruos por el escenario de toda España y parte de Europa, la conversión visceral se produce en cada uno de sus encuentros, les lleva a seguir adelante con su misión y despedazar un puñado de nuevos cadáveres, lo que se viene a llamar el segundo acto, que aparece editado en Working Class Records bajo el nombre de 13 Cuchilladas. Son el primer álbum oficial, Los Carniceros del Norte. Y ahora viene lo interesante. En 2009, recién rendir tributo a Edgar Allan Poe y concretamente a las tercias cinematográficas de sus relatos por Roger Corman. Y así ve a la luz el Poe's Date, con un sonido mucho más oscuro y totalmente distinto a todas las grabaciones anteriores, con influencias de Bauhaus, The Cure. Este trabajo se distribuye únicamente en formato digital a través de Thor's Factory Records y próximamente será editado en vinilo por el sello mexicano Bam Bam Records. En fin, y esto, y ahora os dejo simplemente ellos, entre todas las canciones de, entre todo el tributo a Edgar Allan Poe, presentan una canción que se llama El Gato Negro, que bueno, los que ya sepan un poco de Allan Poe sabrán conocer un poco este relato, así que les dejo con esta canción. Era su nombre. se seca con la bobina de bestia sobre su cabeza. Apareció rígido inmóvil ante la vista de espectadores, escondiendo a mi víctima en paredear monstruo en la tumba. Plutón era su nombre, el gato negro mi preferido. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa. Bueno, hemos hablado de algo muy interesante, los relatos de vampiros y los relatos relacionados con Frankenstein, más o menos similares a ese relato del monstruo de Frankenstein. Tal como ha dicho Pablo antes, estos dos relatos, los relatos de vampiros y los relatos de Frankenstein, han dado mucho de sí, se han hecho muy populares, muy famosos. Hay otro personaje de los relatos de terror que también aparece con mucha frecuencia en las adaptaciones cinematográficas y en la televisión. Los relatos relacionados con el hombre lobo. Yo ahora mismo no voy a hablar del hombre lobo, eso lo podríamos dejar para otro programa, pero sí quiero hacer un comentario, y es que los relatos de hombres lobos son relatos en los cuales se toca el asunto de la transmutación de un ser vivo que en determinadas circunstancias pertenece a una especie y en otras circunstancias, en otros momentos, pertenece a otra especie completamente diferente. Este concepto, que podemos llamar transformación, metamorfosis, transmutación, podemos llamarlo de muchas maneras, ha dado origen a una gran variedad de relatos de ficción. Por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde es un caso claro de transmutación. Un personaje que durante determinados momentos de su existencia lleva una vida muy seria y muy honrada, y que en otros momentos, gracias a una sustancia química o por culpa de una sustancia química, se convierte en un ser violento y peligroso para la sociedad. De igual manera que podemos hablar del el hombre lobo y del Dr. Jekyll como casos de transmutación de un ser vivo en otro ser vivo muy diferente, incluso de un ser vivo en su opuesto, en su contrario, hay un libro especialmente interesante en el cual también se trata de este asunto de la transmutación. Concretamente, una obra muy conocida de Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, El retrato de Dorian Gray. En esta obra también se habla de la transmutación de un ser vivo. Tiene alguna similitud con la obra de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, pero también tiene grandes diferencias. Tal como he dicho antes, en el caso del Dr. Jekyll, la transmutación se produce gracias a una sustancia química. En el caso de Dorian Gray, hay una transmutación que se produce de una manera completamente diferente. Se produce a través de un fenómeno que podríamos llamar místico, espiritual o sobrenatural. Un hombre joven que no quiere envejecer está dispuesto a vender su alma para tener la inmortalidad y la juventud eterna. ¿Cómo se presenta esta narración por parte de Oscar Wilde? Bueno, pues en la primera parte de la novela, en las primeras páginas, nos encontramos con un hombre joven que tiene poco más de 20 años. Es un hombre de una clase social alta, es un hombre además de una gran belleza física, y este hombre acude al estudio de un pintor para que el pintor le haga un retrato. Este hombre joven es Dorian Gray. El pintor se llama Basil Hallward. Sucede que Oscar Wilde nos da a entender con mucha claridad que Basil Hallward se siente fascinado por la belleza de ese hombre al que tiene que retratar. Este hombre, Dorian Gray, renuncia a su alma y obtiene lo que él quiere. Van pasando los años y los conocidos de Dorian Gray se dan cuenta de que ese hombre conserva la belleza de la juventud, su apariencia física no se altera lo más mínimo con el paso de los años. Todos piensan que allí hay algún misterio, alguna causa desconocida por la cual ese hombre ha conseguido mantener esa juventud y esa belleza. Pero es que además hay algo más. Dorian Gray se entrega a una vida de experiencias perversas. Hay que tener en cuenta que esta novela se publicó en 1891, en Inglaterra victoriana, en una época en que muchos comportamientos que hoy en día nos parecen socialmente aceptables estaban condenados y estigmatizados, incluso perseguidos judicialmente y castigados con penas bastante duras. Este hombre, Dorian Gray, no solamente conserva la belleza y la juventud, sino que aprovecha su inmortalidad para entregarse a muchos tipos de experiencias diferentes. En muchos casos, esas experiencias causan sufrimiento en las personas que están alrededor de Dorian Gray. ¿Qué sucede? Que Dorian Gray tiene el retrato pintado por Basil Hallward escondido en su mansión. Lo tiene en una habitación que está cerrada bajo llave, de tal manera que los sirvientes no pueden entrar, no pueden ver el retrato. El propio Dorian Gray tiene miedo de ese retrato, y no solamente lo tiene en la habitación escondido, sino que además lo tiene cubierto por un trapo, una tela que él a veces mueve para ver qué es lo que sucede con el retrato. Bueno, pues así como Dorian Gray no cambia de apariencia física, el retrato sí que cambia. A lo largo del tiempo el retrato va envejeciendo, va dando señales del paso del tiempo, que es destructivo. Pero hay algo más. La expresión que aparece en la cara del retrato es una expresión que refleja los vicios de Dorian Gray. Dorian Gray, en su vida cotidiana, tiene un rostro que es completamente inocente. Nadie puede ver ninguna señal de perversidad en ese rostro. Sin embargo, cada vez que Dorian Gray entra en la habitación y mira el retrato, se da cuenta de que ese retrato tiene una apariencia cada vez más perversa. Los gestos, la mirada, reflejan todos los vicios y todas las perversiones de Dorian Gray. Va pasando el tiempo y llega un momento en que Dorian Gray se siente horrorizado por lo que ve en ese retrato. Dorian Gray toma una decisión. Él piensa que tiene que abandonar los vicios, la perversión, la vida de depravación que ha llevado, y que tiene que convertirse en un hombre ejemplar, en una buena persona. Después de tomar esta decisión, Dorian Gray entra en la habitación donde el retrato está escondido, quita el trapo que cubre el retrato y se lleva una sorpresa. El retrato tiene una mueca de hipocresía. ¿Qué significa esto? Que esas buenas intenciones de Dorian Gray son simplemente hipocresía. Él ha intentado engañarse a sí mismo. Se ha propuesto unas buenas intenciones que realmente no son sinceras. Bueno, yo no voy a contar cómo termina la novela, porque no quiero hacer de spoiler, que es una figura de la que se habla mucho últimamente. Solo diré esto, que en aquel momento En ese momento Dorian Gray se siente entre la espada y la pared. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues esto es lo que tiene que descubrir nuestro amable oyente que está escuchando este programa. Las personas que quieran leer la novela, pues no les voy a decir el final de la novela. Además, hay que decir una cosa, que hay muchas adaptaciones cinematográficas. Algunas se hicieron en la época del cine mudo, otras se hicieron hace muchos años, en una época en que el cine todavía estaba en blanco y negro, aunque ya era sonoro. Algunas se han hecho en años recientes. Hay adaptaciones muy recientes de El retrato de Dorian Gray. Hay que decir una cosa también, y es que esta novela de Oscar Wilde es la única novela de este escritor. Oscar Wilde destacó mucho como dramaturgo en el Londres de finales del siglo XIX. Y esta fue la única novela que escribió. Algunos dicen que la escribió como un desafío, porque alguien le dijo, tú no eres capaz de escribir una novela. Hay algo más. En cierta ocasión, Oscar Wilde conoció por casualidad a un editor y el editor le dijo, usted podría trabajar para mi editorial. Usted podría escribir una novela de 50.000 palabras. Oscar Wilde respondió, no conozco 50.000 palabras. Bueno, total que esta es la única novela de Oscar Wilde, que destacó mucho como dramaturgo, y que también escribió obras en muchos géneros literarios, pero quizá esta novela sea lo más conocido de la obra de Oscar Wilde, y ya vamos a dar paso a la tertulia. Bueno, yo aquí, en esta segunda parte y este segundo libro, aparece de nuevo esta dualidad, ¿no? Aspecto físico, aspecto, belleza física, belleza interior. En este caso es al revés, tiene un aspecto físico guapísimo, todo el mundo le quiere, a Donald Gray, pero interiormente es una persona bastante deleznable o depravada, como ha dicho aquí mi compañero José María, ¿no? Es curioso ya, en dos tertulias que hemos tenido y dos libros que aparece esa dualidad de belleza exterior y belleza interior, tema que desde siempre ha estado muy, muy ahí, incluso en películas ha hablado esto. En cuentos, La vida de la bestia, todo esto se ha hablado, ¿no? Y este debate, ¿no? De qué se prefiere a alguien, ¿no? Si una persona muy bella, pero horrible por dentro, una persona que sea incómoda o no tenga una belleza ideal de revista o de televisión o de cine, o de actor de cine, no sea Robert Redford ni todo esto, ni Keanu Reeves, pero sea buena y nos quiera, nos trate bien y nos deje, ¿no? Es un tema muy complejo que ha salido en muchos sitios y aquí ya dos libros que hemos hablado de ellos y dos libros donde sale esto, la belleza, el tema del aspecto, la apariencia y el tema interior, ¿no? Hablando de la novela de Oscar Wilde, incorpora temas de, no me atrevería a decir plagios, pero sí que incorpora temas de otras novelas pues, anteriores, como ya la mencionada, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se publicó muy pocos años antes, pero también, por ejemplo, una novela llamada Vivian Grey, de el primer ministro Benjamin Disraeli, que además de primer ministro fue también novelista y escribió también varias novelas. También veo sobre todo en el muchos parecido, por no decir todo, con el caso del doctor Fausto. También es una de las novelas más, bueno, al principio era una obra una obra teatral, pero que luego fue escrita de forma novelada, que el caso del doctor Fausto también es el típico caso del el pacto faustico, que se llama la novela, que es el pacto de un hombre joven y de un hombre joven o un hombre viejo que hace un pacto con el diablo para o bien preservar eternamente su belleza o bien para recuperarla a una costa de la pérdida de su alma. No puedo evitar recordar, por ejemplo, el caso de una obra literaria que no me acuerdo, no sé quién, si era de Edgar Allan Poe o de algún escritor decimonónico, que estaba llamada El estudiante de Praga, que esta obra va sobre un estudiante de la Universidad de Praga que se inicia en las artes secretas, o sea, en el misticismo y las artes oscuras, y que llega a un pacto con el diablo para vender su alma a cambio del amor de una mujer, y el hombre vende su alma y el diablo tiene el control de su reflejo en el espejo. Es decir, vende al diablo el alma en forma del reflejo del espejo. Y el reflejo del espejo cobra vida, acaba cobrando vida y acaba cometiendo todo tipo de crímenes horribles, y algo de lo cual es acusado el estudiante, obviamente. Y enlaza con la leyenda alemana del doppelganger, o sea, el otro doble, el doble. Una figura fantasmal que es supuestamente es el doble malvado de la gente que todos tenemos. En fin, hemos hablado de dos obras del siglo XIX, ¿no? De Tullia. Ahora voy a pasar, cambiar el siglo al siglo XX. Y cómo no, voy a hablar con uno de los grandes, y para lo bueno y para lo malo, del siglo XX. Howard Phillips Lovecraft. Providence, 20 de agosto de 1890. Providence, 15 de marzo de 1967. Más conocido como H.P. Lovecraft. Fue un escritor estadounidense, autor de relatos y novelas de terror y ciencia ficción. Se considera un gran invocador del cuento de terror, al igual que aportó una teología propia, Los mitos de Cthulhu, que hablaré a continuación, desarrollada en colaboración con otros autores, actualmente en vigencia. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, satanismo, fantasmas, incluyendo elementos de ciencia ficción como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o existencia de otras dimensiones. Y ahora, el legado de Lovecraft es muy extenso, abarca literatura, ensayo, historietas, cine, música, juegos de mesa y videojuegos. Algunos de los ejemplos más notables son en literatura los relatos de Stephen King, basados en la mitología de Lovecraft, como Jerusalén Lot y Pesadillas y alucinaciones. Un ensayo escrito por el propio H.P. Lovecraft, El horror sobrenatural en la literatura, del cual es, además, uno de los mejor considerados sobre el género de terror literario. Algunos cómics realizados por el escritor Alan Moore, como Providence, géneros del grupo de rock and roll y heavy metal como Metallica o Iron Maiden, que ha mencionado el nombre del autor de Providence en algunos de sus ámbulos principales, juegos de rol como La llamada de Cthulhu, publicado por la editorial Cash Chaunson, o videojuegos como Alone in the Dark o Prisoners of Ice, que han basado sus temáticas en la mitología de los mitos de Cthulhu. Asimismo, el séptimo arte ha llevado numerosas veces la obra de Lovecraft a la gran pantalla, como por ejemplo Reanimator de Stuart Gordon, El color del espacio exterior de Richard Stanley, e incluso el director Guillermo del Toro lleva queriendo adaptar desde 2006 la novela Las montañas de la locura. Bueno, y ahora simplemente iremos a los mitos de Cthulhu como tal en general, ¿no? Ya me perdonan. La llamada de Cthulhu. La llamada de Cthulhu, de Call of Cthulhu en inglés. Es un relato corto, todos los relatos de Lovecraft son cortos, que hay todos, en estructura de novelete, escrito por H.P. Lovecraft en el año 1926. La obra fue publicada por primera vez en febrero de 1928 por la editorial del pulp Weary Tales, cuentos raros. Cthulhu hace su primera aparición en este relato, convirtiéndose en una figura central del ciclo literario de los mitos de Cthulhu. Para la mayor parte de los críticos, es el inicio del horror cósmico de dicho ciclo. La historia está compuesta por dos narrativas principales, vinculadas por una tercera, la voz del autor. Solo el autor es capaz de interpretar correctamente lo sucedido, y es consciente de la importancia de la información que tiene en su poder, y va narrándolo siguiendo el orden que él mismo fue descubriendo, la verdad. Comienza con la muerte de un eminente profesor de la Universidad Brown, Providence, siempre esto, Providence, siempre en la zona de Inglaterra, y el autor del estudio de los documentos son los que con los que estaba trabajando. Esto incluye un informe sobre un ataque perpetrado por una secta. Como ven, temas que se pueden seguir en la actualidad. Una investigación sobre los miembros de la secta saca a la luz algunas pistas sobre la horrorosa criatura que veneran, Cthulhu. Este ser, que supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas millones de años antes de la aparición del hombre, evidentemente un tema que ahora mucha gente lo sigue diciendo, quien dice ahora todo el mundo, esto es literatura, pero mucha gente dice que las pirámides y otros sitios lo decían los extraterrestres, o sea, tema de actualidad, ahora descansa en un sueño profundo en su ciudad suprimida, Raylene. La segunda parte de la historia empieza con el cuaderno de bitácora del primer oficial de un barco y descubre la ciudad hundida, pues está emergido a la superficie en el océano Pacífico. La ciudad emergió porque las estrellas eran propicias y el tiempo para despertar a Cthulhu y sus engendros había llegado a él. Y bueno, el relato propulsor llamado mito de Cthulhu, como ya hemos comentado, los relatos se novelas basados en la idea de que ciertas criaturas de otros mundos que vivían en nuestro planeta en épocas remotas desean reconquistar la Tierra. Estas historias fueron un trabajo colectivo del denominado Círculo de Lovecraft, formado por el mismo Lovecraft de otros escritores como Carl Armstrong, Smith, Robert G. Howard, Robert Bowles, Auguste Delft y Frank Bell Long, entre otros. La mayoría de amigos o conocidos de Lovecraft. Como ven ustedes, este libro y este autor ha dado lugar a todo el mundo, ¿no? Y después de esto ya, pues no enrollarme yo más, abro que mis compañeros, camaradas, puedan opinar sobre todo esto, ¿no? Pues, bueno, a mí me gustaría decir que Lovecraft se había sentido atraído por relatos de terror de otros escritores anteriores. Querría mencionar solamente a un escritor del siglo XIX, Arthur Machen, que hoy en día es muy importante para los historiadores de este género de terror. Concretamente, hay un relato de Arthur Machen, bastante corto, que se titula Vinum Sabbati, donde se vuelve a tocar el tema de la transmutación, del que yo he hablado antes. Hay una persona, un hombre, que necesita una prescripción médica, una receta, porque tiene mala salud. Es un hombre joven, pero que ha descuidado su salud, se alimenta mal, trabaja demasiado en sus estudios. Y, bueno, el resultado es que la prescripción lo convierte en otro ser completamente diferente. Tampoco voy a decir cómo termina Vinum Sabbati. Es un relato que se puede encontrar fácilmente en internet. Se puede encontrar la versión original en inglés. Es un relato muy interesante y que vuelve a tocar el tema de la transmutación. Tiene también cierto parecido con Dr. Jekyll en Mr. Hyde, el que hemos mencionado antes. Y bueno, este tema de la transmutación da mucho de sí. Es un tema que aparece pues en muchas épocas, en muchos lugares. Y bueno, hay un relato concretamente de Lovecraft que se titula Aire fresco, que al parecer está inspirado en ese relato Vinum Sabbati de Arthur Machen. Y bueno, solamente quería señalar estas coincidencias. Yo he de señalar que en la época en la cual vivimos, una persona como Lovecraft, de hecho me extraña que no lo hayan hecho ya, hayan querido censurarle, o sea, censurar todas sus obras. Es decir, que el caso es que este hombre era una persona, hay que tener en cuenta también el contexto de la época, sumamente racista. Es decir, manifestaba horror por los inmigrantes en general que había ya en Estados Unidos. De hecho, estuvo un tiempo en Nueva York viviendo y manifestó en cartas a sus amigos que era incapaz de salir a la calle porque le horrorizaba lo que él llamaba las hordas de extranjeros que se asentaban en la ciudad. Es decir, eran una persona en general bastante misántropa, pero también una persona unas ideas profundamente racistas. O sea, es decir, también se cree que tenía ideas basadas en la eugenesia, en defensor de la eugenesia, que era una teoría muy, muy popular en aquella época, a partir del 1945, los experimentos nazis la descreditaron completamente, pero en la época en la que este hombre, que murió antes de la Segunda Guerra Mundial, era la eugenesia no tenía todavía la publicidad tan negativa tiene hoy, y era de hecho muy popular entre algunos círculos de intelectuales, entre los cuales a Lovecraft. Además, el racismo de Lovecraft no se limitaba a ser una opinión al margen de su obra literaria, sino que también lo incluía en sus novelas. Por ejemplo, una obra llamada La sombra sobre Innsmouth habla de un hombre que se dedica a visitar pueblos poco conocidos de la costa de Nueva Inglaterra y llega a un pueblo llamado Innsmouth, donde le han hablado que existe que aquel sitio está poblado por personas muy extrañas que este hombre, cuando las ve, empieza a creer que que pasa algo raro con ellas, porque no sabría decir qué, pero no las ve normales. O sea, las considera, las describe como seres con una mirada extraña, con una, ejemplo, que tienen una como un papada, con unos ojos hinchados que nunca pestañean. Es decir, una visión disgénica. Luego se descubre que esos a lo largo, ya siento el spoiler, pero al final de ese relato se descubre que esos aldeanos descendían pues de unas seres, de unos seres que vinieron del océano y mantuvieron, fornicaron con los aldeanos y engendraron a una raza mestiza de seres conocidos como los profundos, que eran unos seres con escamas de pez, o sea, seres medio pez, medio hombre, con clarísimos aspectos pisciformes, que adoraban a una entidad marítima llamada Dagón. Bueno, supuestamente también esto es un mensaje también en contra de la... algunos han querido ver un mensaje en contra de la, del mestizaje, de la unión de razas, que a Lovecraft consideraba repulsivo y también contra natura. Sí. Bueno, aquí hay algo interesante, y es que estas ideas de Lovecraft coinciden con las de algunos personajes de los que hemos hablado aquí en esta tertulia en programas anteriores, concretamente con Griffith, el famoso director del cine, del cual hemos dicho que era tremendamente racista, también... con otro personaje del que hemos hablado aquí, no solamente Griffith, sino aquel famoso poeta del que hablamos en una ocasión, Ezra Pound, aquel hombre que se sintió fascinado por la ideología fascista y que, hablando de la población de los Estados Unidos, de su propio país, decía que esa fusión de razas en la que habían creído algunos ideólogos americanos era algo que había llevado a la perdición. Es decir, son personas de la misma época. Griffith, a principios del siglo XX, en el cine mudo. De hecho se cree que posiblemente se conocieran y fueran incluso amigos. Sí, es posible, porque toda esta clase de gente muchas veces llegan a contactar entre ellos de alguna manera. Además, Lovecraft era una persona de ideas socialistas. O sea, socialistas. Lo que muchos han ponido, pero hay que decir que el socialismo en aquella época no excluía el racismo y la creencia en la eugenesia. Al contrario, casi... De hecho, abundaban los casos de socialistas que creían en la eugenesia. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, H.G. Wells, el famoso escritor británico de ciencia ficción, que también era una persona creyente en ideas eugenésicas, que lo que eran más plasmadas en sus novelas, y al mismo tiempo era socialista. Bueno, aquí tenemos un ejemplo clarísimo, el caso del Partido Nacional Socialista Alemán, que oficialmente se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es decir, que continuamente hacía propaganda de defender a los obreros, de la importancia del trabajo, de la clase trabajadora, y que cometió las peores atrocidades racistas que se puede imaginar un ser humano. Bueno, por poner un ejemplo, en los campos de exterminio del Tercer Reich murieron 25.000 españoles que fueron internados allí solamente porque eran españoles y, por lo tanto, se les consideraba seres peligrosos. Los españoles que no murieron en esos campos de exterminio salieron de allí vivos, pero muy enfermos y con una esperanza de vida muy corta, porque muchos de ellos murieron en pocos años después de la liberación de esos campos de exterminio. Bueno, todos sabemos que hubo un genocidio tremendo que costó la vida a millones de personas en toda Europa y que además ese genocidio se llevó a cabo pues desde 1933, en que Hitler llega al poder, hasta 1945, en que termina la Segunda Guerra Mundial. De los 12 años de dictadura nazi, los 6 últimos años que coincidieron con la Guerra Mundial fueron los más duros años de ese genocidio, porque Hitler dijo: hay ciertas cosas que solamente se pueden hacer en tiempos de guerra, y ahí fue cuando aplicó sus teorías racistas con la mayor dureza y de la manera más radical. Entonces estamos hablando de una época de principios del siglo XX, de auge del fascismo. Muchas veces el fascismo se confundía con el socialismo. Bueno, era la época de los estados totalitarios y del desprecio absoluto por la libertad individual y por los derechos humanos más elementales. Bueno, yo solo por una última reflexión. Realmente es algo curioso. Fíjense, vuelvo a un tema que hemos dicho justo al empezar el programa. Hemos dicho que los escritores que escribían relatos de terror escribían relatos no de terror, no de miedo real, sino de miedos a lo desconocido, a lo paranormal. Y es curioso cómo a través de los relatos de horror cósmico, de horror a los fantasmas, de horror a demonios, hemos acabado hablando de terrores reales. de todos estos terrores reales que evidentemente han ocurrido y siguen ocurriendo, como el racismo o la xenofobia o incluso la propia misantropía, en tío que de repente coge el poder humano, coge y empieza a disparar, ¿no? Indiscriminadamente o coge el cuchillo, ¿no? Yo, como reflexión final, les digo que espero que este programa, que quizá no todo el mundo le guste, no todo el mundo le pueda gustar esto del terror, este programa sirva para distraer a las personas y estos libros de los con los terrores fantásticos y cósmicos de los de verdad, ¿no? Los que puede estar en la calle. Como dicen allí, más vale tenerle miedo, hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Y solo con esto, porque se nos va el tiempo, solo quería hacer esta reflexión. ¿Cómo de la literatura fantástica hemos llegado a miedos y reales, ¿no?